18 de septiembre de 1970 sale a la venta Paranoid, consolidando el estilo de la banda, donde se incluye el tema del mismo nombre y que se convirtió en emblema de la banda, y que bueno, dejaré para el final del cierre del programa. Vamos con Iron Man y esa historia del hombre que viajó al futuro y vio el apocalipsis. We'll be right back. 21 de julio de 1971 se presenta Master of Reality, que incluye este Children of the Grave, donde se hace alguna referencia a los asesinatos de Charles Manson. El 25 de septiembre de 1972 se publica Volumen 4, que contiene el temazo que Ozzy solo cantó en directo una vez en Nueva Zelanda. Hablo de Change. 1 de diciembre de 1973, nuevo disco de Black Sabbath y del que vamos a escuchar el tema que daba nombre al disco, Sabbath Bloody Sabbath, y cuya inspiración, reconoció Ozzy, le vino escuchando a Golden Earring. Rise! El 28 de julio de 1975 se publica Sabotage, que incluía este Symphony of the Universe, considerado pionero del thrash metal. We'll be right back. 25 de septiembre de 1976, se estrena Technical Ecstasy y su primer sencillo, Rock and Roll Doctor. El 28 de septiembre de 1978, nuevo trabajo que incluye este temazo que además también da nombre al disco y les incluyó de nuevo en las listas inglesas desde la salida de Paranoid. Esto es Never Say Die. Thank you. El 20 de septiembre de 1980 se publica el primer disco en solitario de Ozzy, titulado Blizzard of Oz, con una superbanda, Randy Rhoads, Bo Diddley, Don Airey y Lee Kirshenlake, y del que extraemos un tema que habla de la Guerra Fría y la aniquilación de la humanidad. Esto es Crazy Train. We'll be right back. 7 de noviembre de 1981 sale a la venta Diary of a Madman, que incluía este Over the Moonshine. De diciembre de 1983, tercer trabajo en solitario de Ozzy, del que escuchamos la historia de una bestia que tenía aterrorizados a una pequeña aldea y que además daba nombre al disco, Back at the Moon. Free, free, the moon. El 22 de febrero de 1986 se publica The Ultimate Sin y el polémico Shot in the Dark. Thank you. 16 de abril de 1987, Ozzy lanza Tribute, lo que sería un homenaje al gran Randy Rhoads, fallecido hacía 5 años, con temas en directo a un gran nivel de interpretación, como el caso de este I Don't Know. What? 22 de octubre de 1988 se publica No Rest for the Weekend, que incluye la historia del predicador Jimmy Swaggart, al cual atacaba duramente a artistas como Ozzy por considerarlos una mala influencia para la juventud y que por paradojas del destino fue pillado con una prostituta. Esto es Miracle Man. El 17 de septiembre de 1991 se publica No More Tears, en el que Ozzy escribe junto a Lemmy de Motorhead una canción dedicada a su esposa Shannon, y el resultado fue este Mama I'm Coming Home. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. 7 de junio de 1993 se publica Live and Load, doble disco en directo extraído de la gira de No More Tears, de la que Ozzy declaró que sería su despedida de los escenarios. Zywal, por su parte, estaba viviendo sus mejores momentos, como se aprecia en este Desire. El 23 de octubre de 1995 sale a la venta Osmosis, nuevo disco de estudio del que escuchamos este temazo para que contó con la colaboración de Jim Wallace. Esto que suena es I Just Want You. I just want you. El 20 de octubre de 1998 se publica un nuevo lado en directo de Black Sabbath extraído de los conciertos del 4 y 5 de diciembre de 1997. En él, Neck de Birmingham, que reunió a los cuatro miembros originales de Black Sabbath y del que escuchamos Navy. We'll be right back. El 16 de octubre de 2001 sale a la venta el nuevo disco de estudio de Ozzy titulado Don't You Hurt, que incluía este Fucking Hell. El 25 de junio de 2022 se publica Live at Budokan, directo grabado durante la gira de Down to Earth y del que escuchamos este I Don't Wanna to Change the World. so far away. I've heard it said there's a light up ahead. Lord, I hope and pray I'm here to stay, yeah. Tell me, Amazon, I got news for you. I took a gun this morning and he didn't like you. Don't you try and keep it now or in another thing. I don't need your pity for this game. El 1 de noviembre del 2005, Ozzy lanza Undercover, un disco de versiones sin mucha repercusión, pero el 22 de mayo de 2007 lanza nuevo disco, Black Rain, con temas nuevos como su primer sencillo, I Don't Wanna Stop. 22 de junio de 2010 se publica Scream, y cuyo primer sencillo fue nominado a los Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock. Señores, esto es Let Me Hear You Scream. Para sorpresa de todos, Ozzy publica el 11 de junio de 2013 nuevo disco de estudio con Black Sabbath titulado 13, aun siendo el 19º álbum de la banda, y del que escuchamos Live Forever. We'll be right back. conscience clear. El 17 de noviembre de 2017, gracias a la gira de la banda de Black Sabbath durante 2013 y 2014, se publicó The End, disco en directo donde se recogieron grandes temas de la banda. Luego, el 21 de febrero de 2020, hoy se publicó un nuevo disco de estudio solitario titulado Ordinary Men, y el 9 de septiembre de 2022 lanzó lo que fue su último álbum de estudio titulado Patient Number 9, para el que contó con un montón de colaboradores de la talla de Clapton, Zakk Wylde, Roberto Trujillo, Chad Smith, Dan McCann, o el desaparecido Taylor Hawkins. Y bueno, para terminar el homenaje, como ya había comentado al principio del programa, nos vamos a ir con el tema que para mí es el más emblemático de su historia y en su versión original. Señores, hemos llegado al final del programa de hoy, no sin recordaros que si os habéis incorporado tarde al programa, podéis escuchar el podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí y nos vamos a ir con lo que es y será para siempre Paranoid.